y desde el país anfitrión, Rata de Ciudad, Los Dementes, NTN, Dedicado a Dios, Anónimos, Mortal Decisión, Hacer a Punk Rock, Antipáticos, Miado de Gato, Carta desde el Psiquiátrico, La Pus del Sistema. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, hora de Ecuador, por el fanpage de ¡Qué Futuro! ¡Nos vemos! Muy buenas tardes, esta es una nueva edición aquí en Agora Sol Radio de tu programa Radical Sonoro. ¡Hablo tú mismo! Hoy, como anunciamos en las redes sociales y en el programa anterior, hemos anunciado que hoy estaremos en una entrevista. Vamos a hacer un especial festival del Punk Futuro. ¿Qué Futuro? Un festival que se hace en Ecuador vía online. Los días sábado 26 y 27 de septiembre estaremos hablando con Fabián, que es el organizador desde Quito, Ecuador. Y bueno, vamos a poner música de las bandas que van a estar tocando en ese festival. Y desde hoy también estamos retransmitiendo en directo desde Argentina con Radio Crimen Online en la 3 www.radiocrimen.com.ar. Saludos a los hermanos argentinos que se conectan allá en radiocrimen.com.ar. Y a los que no son argentinos también, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés. Y en www.agorasolradio.org, todos los jueves entre las 20 y 22:30 hora de España, en directo. Nuestras redes sociales, Facebook Radical Sonoro, programa radial en Twitter Radical Sonoro, Instagram Radical Sonoro y nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Hoy vamos también a tener las colaboraciones de Julio Magdalena desde Venezuela con su Descanécdota Radical. Vamos a hablar hoy de The Who, Who is the Nest, de 1971. Y desde Alemania con Carlos Palacio de Entes Anómicos. Y este programa lo puedes escuchar en diferido o en repetición en la página de descarriados.site los sábados 16 horas Miami, o los domingos 12 del mediodía hora de Colombia en radiocruda.com. Y el podcast de Agora Sol Radio Podcast lo puedes buscar de ahí, o en Spotify también lo puedes buscar como Radical Sonoro, o en iVoox también como Radical Sonoro. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hoy especial festival PUM, futuro, qué futuro, con entrevista con Fabián, que es el organizador del evento, y vamos a estar hablando, bueno, vamos a escuchar música, y lo que hemos empezado nos llegaba de Sète, Francia, se llaman The Sonic Preachers, Uday Ushneid, ese era el tema que hemos escuchado, está Sharp en la guitarra, Diju en la voz, Oliver en la bajo, Alain en la batería, y sacan un trabajo llamado Chapter One en el 2018. Esta banda que van a escuchar, todas estas bandas son participantes de este festival. Seguidamente estuvimos escuchando Los Anónimos desde Quito, Ecuador. Banda fundada en 1999. Fonsi en la voz, Johnny en el bajo, Speed en la guitarra, Andrés en la otra guitarra, Paulo en la batería. Sacaron tres trabajos, Regreso al Rock and Roll en el año 2000. Día de Diversión en 2003 y Soy un Cadáver en el 2007. Ellos eran Los Anónimos con su tema Vivos. Todo comienza por dar un paso. Y bueno, hablando de este festival, antes que nos conectemos con nuestro amigo Fabián desde Ecuador, que nos va a dar mayor información de cómo se montó o cómo se hizo este festival, la idea, cómo se va a escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este festival, que está muy, muy bueno, va a ser el día 26, 27 de septiembre por la página web Facebook, que lo dará después el señor Fabián. Y para bandas como de Ecuador van a estar Anómicos, Los Anómicos, Mortal Decisión, Antipático, Rata de Ciudad, NTN, El Pud del Sistema, Cartas del Psiquiátrico, Los Dementes, Acera Punk Rock y Dedicado a Dios, desde Estados Unidos, La Mendencia Alcohólica, desde Cuba, Limaya, desde Colombia, Nicky Town, Manicomio Punk, desde Puerto Rico, Golpe Justo, desde Chile, Solidarquía, desde México, La Última Barricada, Jaque Mate, Experimentando Caos, desde España, Subversión X, Ultimatum, Matando Gratis, Peligro 66, Algo Tóxico, Mala Sangre, La Rabia, Tres Pollos, De La Bruja, Sex Shop Boys, Aki True, Complot Soviet, Pencas DS, Último Recurso, Represión 24 Horas, La Mala Letra, Sergio Calana, Tres de Basto, Panceta, de Francia, los de Sonic Preachers, y habría una banda de Costa Rica que también va a estar en este festival que se llama Fuego Fatuo. Esto será 26, 27 de septiembre vía online el festival Futuro, qué futuro, que vamos a hablar con ellos en breve. Recuerda sintonizarnos por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org, y desde Argentina nuestro hermano Matías con su Radio Crimen Online en la 3w.radiocrimen.com.ar. Panceta, vamos a escuchar la banda que nos llega de Plasencia, Cáceres, fundada en 2001. Esto es Vida, es el primer título del disco que sacaron por allá en 2001 también, Sin Emisión 2014, Historias de la Calle en 2019, Roberto la batería, José en el bajo, Iván en la guitarra y José, otro José, en las guitarras y voz. El tema se llama La Guadaña, esto es Panceta, aquí en Agora Sol Radio, en Radical Sonoro y RadioCrimen.com. A ver, ¿qué tenemos? Dos sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. Y un litro de tequila, otro de ron unas cervezas, medio litro de éter y 24 ahí. No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. Más inútil, irresponsable y depravado que alguien colocado con éter. Radical sonoro. Radical sonoro. ¡Ah, radical sonoro! Radical sonoro. Medalla. pido por Dios, pero cuando caiga nadie les va a llorar, nadie les va a acordar, nadie les va a llorar, hijo de puta, nadie les va a acordar, hijo de puta, nadie les va a llorar, hijo de puta, nadie les va a acordar, hijo de puta. Escuchas Radical Sonoro. Amigos, soy Leandro, el vocalista de Dustgate. Les dejo un abrazo bien fuerte desde Buenos Aires, Argentina, para los amigos de Radical Sonoro y a todos sus oyentes. Si quieren pueden visitarnos en www.myspace.com/Dustgatepunk. Así que bueno, gracias de parte de todo Dustgate y cuídense. Seguimos en directo por Agorazol Radio en la 3W.agorazolradio.org y desde Argentina con Radio Crimen Online a 3W.radiocrimen.com.ar. Hazlo tú mismo. Lo que se llama la demencia alcohólica, una banda que llega desde New Jersey, Estados Unidos, también participante de este festival Punk Futuro que Futuro, que se celebrará 26-27 de septiembre vía electrónica, vía Facebook. Y eran actualmente está Coco en el bajo y voz, Chris en la batería, Alan en la guitarra y Nancy como segunda vocalista. Los integrantes son ecuatorianos, mexicanos y peruanos, se residen en Estados Unidos, New Jersey. El tema era Soldadito, que es extraído de su demencia alcohólica del 2011. En 2018 sacaron un LP llamado también Demencia Alcohólica. Y antes sonaba Panceta con el tema La Guadaña desde Plasencia, Cáceres. Nuestras redes sociales, Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter como Radical Sonoro, Instagram, Radical Sonoro y nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Hazlo tú mismo. Y este programa lo puedes escuchar en diferido o repetido los sábados a las 16 horas en Miami, tiempo del este, en la página descarrillados.site, o los domingos a las 12 del mediodía desde Colombia, Bogotá, hora de Bogotá, en radiocruda.com. Y puedes escuchar nuestro podcast en la página de Agora Sol Radio, o en Spotify, también estamos como Radical Sonoro, o en iVoox como Radical Sonoro. Y no olvides escuchar las colaboraciones de Julio Magdalena desde Venezuela con su Descanecdota Radical, hablando de The Hulls, 1971, y Carlos Palacio desde Alemania con su Entes Anómicos. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos a escuchar una banda que nos llega desde Cuba. Es la única banda cubana que participará en este festival. Llegan de Sancti Spiritus Cuba, en 2001 se fundaron. Cabeza en el bajo, Luis en la guitarra, Mike en la otra guitarra, Alejandro en la voz, Bate en la batería. Sacaron un primer trabajo llamado ¿Por qué somos punk? En 2008. En el 2010 sacaron Sin Futuro, Pa' bien que más da, en 2013, Hijos de la calle, en el 2018. Yo he buscado por ahí en internet y he encontrado un tema que está en directo. El audio no está muy bien, pero me gustó mucho. Se llama Mi Barrio, yo se llama Nimaya. Es del año 2007 en un festival que se llamaba Rock Sol en Cienfuegos, Cuba. Y aquí suena, en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar. Yeah.

y desde el país anfitrión, rata de ciudad, Los Dementes, NTN, dedicado a Dios, Anónimos, Mortal Decisión, Acera Pan Rock, Antipáticos, Miado de Gato, Carta desde el Psiquiátrico, La Pus del Sistema. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, hora de Ecuador, por el fanpage de ¡Qué Futuro! ¡Nos vemos! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. 2025 en España, en la península vallecana. Hablo tú mismo. Hablo tú misma. 19:25 en las Canarias. Vamos a llegar a la primera media hora de nuestro programa. Hablo tú mismo. Hablo tú misma. Hoy con especial Festival Punk Futuro, ¿qué futuro? Desde Quito, Ecuador. Nos puedes sintonizar todos los jueves entre las 20 y 22:30 hora española por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y desde Argentina, Radio Crimen Online, la www.radiocrimen.com.ar. En diferido nos puedes escuchar en repetición sábado 16 horas Miami, tiempo este, en descarriado.site, domingo 12 del mediodía, hora de Colombia, por radiocruda.com. Por supuesto, nuestros podcasts en Agora Sol Radio Podcast, lo puedes buscar ahí en la página de la radio. En Spotify también estamos, y en iVoox también estamos, como Radical Sonoro. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter, Radical Sonoro, Instagram, Radical Sonoro, correo electrónico, radicalsonoro@gmail.com. Hoy no pudo venir el pana José. José. Lo que se nombra Nicky Town, banda fundada en Medellín, Colombia, banda de ska, mestizaje en barrio, recorre las calles del barrio desde 1996, Vito la voz, Julián en el bajo, Duque en la guitarra, Rodrigo en la otra guitarra, Boraz en la batería, Juanes en el teclado, Juanjo en el trombón. Nicky Town sacó un trabajo llamado Nicky Town en el 2011. Y el tema que hemos escuchado era Diablo. Otra banda participante del Festival Futuro. ¿Qué futuro? De Quito, Ecuador, en este festival. Hoy con este programa especial, Festival Pum, Futuro que Futuro, hablaremos con Fabián, desde Ecuador, de miembro organizador y también de otra banda que tocará aquí, que vamos a colocarlo dentro de un rato. Y, por supuesto, nuestras colaboraciones acostumbradas, Julio Magdalena desde Venezuela con su Desk Anécdota Radical, ahora hablará de Hughes, de Who, de 1971, Carlos Palacios desde Alemania con su Entes Anómicos. Antes de Nicky Town escuchábamos Limaya con una banda que llega de Cuba, fundada en 2001 en Santic Spiritus, y hemos escuchado Mi Barrio. Bueno, vamos a seguir en el programa de hoy corriendo porque hay tantas bandas, no sé cuántas bandas habían, creo que son 40 bandas de todo, bueno, de Ecuador, hay bandas de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela no hay. Pero bueno, preguntaremos por qué no hay. De España, de Francia, de Estados Unidos. Bueno, un largo recorrido. Hazlo tú mismo. Hazlo tú misma. Bueno, vamos a viajar aquí a Málaga, Fuengirola. Vamos a escuchar a la banda 3 de Bastos, fundados en 1992. Su trabajo son... El 2018 y 2019 sacaron un EP llamado Directo Tus Neuronas. El 2017 sacaron Infamia Nacional. Primer pelotón en el 2018, segunda compañía en el 2019 y se acabó Lo que se daba en 2020. 3 de Bastos, 1 de mayo, aquí en Agora Sol Radio y en radiocrimen.com.ar, tu programa Radical Sonoro en directo. We'll be right back. de mayo, los obreros concurrieron y a los dueños de sus almas contra la pared hicieron. Si la produce para más, perderían su dinero y amasaron sus fortunas explotando a los obreros. Protectores del dinero, explotando sin piedad, se aprovechan como buitres de nuestra necesidad, de nuestra necesidad. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, soy Diego de Pepe Bocadillo de Bogotá, Colombia. Un saludo a los audioscuchas de Radical Sonoro. Estamos de la rutina. desde Venezuela para toda la gente que escucha Radical Sonoro de parte de los Reciclaje. ...20.35, 19.35 en las Canarias, 20.35 en la península de Vallecas. Atrás sonaba una bandaza, esta banda sí me gusta, Mortal Decisión. Llegaba desde Ecuador, desde Quito, fundado en 1991. La Hora de los Brujos, es nuevo este tema. Están Willy en la guitarra, voz, Ricardo en el bajo, Paul en la batería, Julián en la guitarra. Su primer trabajo se llamó No hay Cuadro en el 94, Vota por mí en el 96, Seguimos protestando en el 99, Malos Tiempos en el 2003, El perfil del asesino en 2010, 25 años después del garaje en 2014 y nunca acabará de este año, en 2020. Y hemos escuchado Lo Ahora de los Brujos, de Mortal Decisión, de ese trabajo, Nunca Acabará, tremenda banda. En este festival, van a estar también en el festival, hoy especial festival Punk, Futuro que Futuro. Y estaremos hablando con Fabián desde Quito, Ecuador. Antes sonaba Los Tres de Basto, Primero de Mayo era su tema, desde Fuengirola, Málaga, del 92, haciendo música. En directo todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar o radio o Agora Sol Radio en agorasolradio.org. Saludos a todos los que nos han... saludando por el Facebook de Radical Sonoro. Saludos a los panas que se están sintonizando, amigos y amigas. Saludos a todos. Seguimos con el programa especial de este programa. Vamos a viajar hasta México. Ellos son La Última Barricada, esta banda que se funda en el 2019 en la ciudad de Obregón. Está fundada por chicos mexicanos y ecuatorianos. Jorge en la guitarra, Efra en la batería, Joaquín en el bajo. Sacaron un EP llamado Somos Plagas, el único EP que tienen editado, que es editado de este año, el 2020. Y bueno, esta banda es nueva prácticamente, pero también estará en el festival, en este festival internet de Festival Punk Futuro que Futuro. Y vamos a escuchar entonces desde México La Última Barricada, El Muro de la Muerte, aquí en Agora Sol Radio y en radiocrimen.com.ar. Se grita te asesina en la mira, violeta, te va a deportar. Puro de mierda, si te salta asesina en la mira, violeta, te va a deportar. Familia, lloran y sufren, no encuentran la salida. Vives en sombras, te moran la migra. Entonces sin llorar, sin ver a tu familia. Regas tu vida por comida, tu patria, tu país, no tiene salida. Cuenta tu gran muro, divide tu vida. Muros que apretan y destruyen nuestra vida. Hola, muy buenas, somos Monocuerdo. Ya jalo Monocuerdo. Ya jalo Monocuerdo. Yo no soy Monocuerdo, tú sabrás que Monocuerdo. Un saludo enorme para la gente de Radical Sonoro y para lo que se están marcando. Un abrazo gordo. Sí, o sea, muy gordo. Grandísimo. Como está buena. Nadie los sacia, nadie los puede parar. pasó, tío? ¿Qué? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, estoy bien. Kevin. ¿Ya? Que escuchan Radical Sonoro, soy Mónica, baterista de Ira de Colombia. ¡Pum para la vida! Si te quedas en casa, que sea escuchando punk, no te pierdas el Festival Internacional Punk Online. ¡Qué futuro! Desde España, último recurso, represión 24 horas, subversión X, algo tóxico, matando gratis, peligro 66, complot soviet, Sergio Calaña, la mala letra, la rabia, adquiritud, tres pollos, ultimátum, mierda indigna, panceta, de la bruja, Sex Shop Boys, pencas. Desde Francia nos acompañan los Sonic Preachers, nos acompañan desde Estados Unidos, demencia alcohólica, y desde México, la última barricada, experimento caos y jaque mate. Nos acompañan desde Puerto Rico, golpe justo. Desde Cuba, mi maya. Y desde Costa Rica, fuego tatuo. Desde Chile, solidarquía. Y desde Colombia, manicomio punk y Nicky Town. Y desde el país anfitrión, rata de ciudad, los dementes, NTN, dedicado a Dios, anónimos, mortal decisión, hacer a punk rock, antipáticos, miado de gato, carta desde el psiquiátrico, la pus del sistema. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, hora de Ecuador, por el fanpage de ¡Qué Futuro! ¡Nos vemos! Seguimos en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y desde Argentina por Radio Crimen Online en la 3w.radiocrimen.com.ar en directo. Bueno, seguimos. ¿Qué estaba sonando? Bueno, ya vamos a decir que lo que sonó era su versión 7, su versión X con su tema 7 balas, bandada de Santurci. Muchas andaduras en su espalda. Se fundaron en 1992. Javi en la guitarra, Alex en el bajo y Eneco en la batería, esperando el final. En 94 fue su primer trabajo. Después sacaron un trabajo llamado Hasta la Muerte. En el 94 también Vuestro Caramelos Envenenado. En el 2002 Recuerdos para Vomitar. En el 2004 Animal Insatisfecho. En el 2009 Noches de Aquelarre. En el 2019 En lugar de donde la reina locura, 2012, un largo etcétera. Ahora su versión X con sus 7 balas. Y la última barricada que nos llegaba desde Ciudad de Obregón, México, El Muro de la Muerte. Nombre del tema de esta banda mexicana ecuatoriana o ecuatoriana mexicana. Recuerda que estamos haciendo un especial festival futuro. Festival Punk Futuro, ¿qué futuro? Un festival que se hace vía online en Ecuador, 26 y 27 de septiembre a las 12 del mediodía empezará. Y vamos a estar charlando con Fabián desde Ecuador, desde Quito, para que nos cuente cómo es ese festival. Banda participantes de Costa Rica, de España, de México, de Francia, de Estados Unidos, de Ecuador, de Chile, de Puerto Rico, de Colombia, de Cuba, y bueno, un largo etcétera. Mucha banda. Son 2 días de pum pum y hardcore y pum hardcore y todo esto. Seguimos con el programa que tenemos mucho que poner. Vamos a Costa Rica, hasta San José. Vamos a escuchar la banda Fuego Fatuo con el tema Nueva Orden Mundial. Ellos son Crosby en la voz, Raudín en el bajo, Tito en la guitarra, Cristo en la otra guitarra, Dago en la batería. Su trabajo se llama Fuego de Muerto, el 2016, y nos llegan desde Costa Rica. Fuego Fatuo, Nueva Orden Mundial, aquí en Agora Sol Radio y en radiocrimen.com.ar, en directo. Radical Sonoro. What? Hello, this is Eric Nuclear Soul. Listen to the Roddy Show. We just rock Bogota. This place is so sick. Thanks for having us. Love you, man. Hola, troncos. Soy Tito Rizzo, el nuevo vocalista de Natal Pride. Y quiero saludar a todos los oyentes de este gran show y desearos toneladas de rock and roll y metal. Muy pronto, los Natal Pride entraremos en estudio para grabar nuevas canciones llenas de caña. Estamos ansiosos de mostraros nuestro nuevo material, que seréis los primeros en escucharlo. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Nos veremos pronto, troncos! Radical Sonoro. Ya casi llegando a la primera hora del programa 2057 en Península Vallecana. Y 19:57 en las Islas Canarias. Hoy especial Festival Punk Futuro que Futuro. Vamos a hablar en breve con Fabián Rodríguez, organizador de este festival desde Quito, Ecuador. Y estamos hablando temas de bandas que van a estar en este festival del día 26 y 27 de septiembre. Ya nos contará más detalles Fabián. Y aparte de nuestro hoy, también tendremos las colaboraciones de Julio Magdalena desde Venezuela con su Descanécdota Radical, hablando de The Who's de 1971. Carlos Palacio desde Alemania con su Entes Anómicos. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, Twitter, Radical Sonoro, Instagram, Radical Sonoro, email, radicalsonoro@gmail.com. Emisión en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y desde Argentina por Radio Crimen Online, radiocrimen.com.ar. Saludos a los que se van sintonizando en cualquier parte del mundo. Bueno, lo que estaba sonando en este bloque era Golpe Justo desde Puerto Rico, Carolina, Puerto Rico. Ellos se fundaron en 1990, Come Fuego en 2020, es su último trabajo. Hemos sacado a Palo Limpio de su último trabajo, Revolución en la Evolución del 2005, hecho en Puerto Rico en 1998, Los Miserables en 94, su primer EP se llamó Golpe Justo en 91. Actualmente está Sagón en la guitarra, que fue el guitarrista original, Samu en la batería y Raúl en el bajo. Antes sonaban desde Costa Rica Los Fuegos Fatuos con el Nuevo Orden Mundial.

vivimos en un mundo de puta represión. No enseñen en la escuela el camino mejor. Debemos prepararnos para trabajar y llegar a ser un ciudadano normal. ¿Y qué ha pasado? Que a viejo ha llegado y nada has disfrutado. Normal. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos con el programa de esta tarde por Agorazo Radio y por radiocrimen.com.ar. Saludos al pana José que está conectado. Y bueno, a todos los que están conectados. Lo que se llamaba Ultimátum con Ciudadano Normal, una banda que llevaba de Pamplona, fundada en 1984, se separaron en el 86 y volvieron a reaparecer en el 2011. A Borde de Locura, el 2019, su trabajo, 19, también sacaron otro, el 2012, Sacrilegio y Condenados a Luchar, el 86, cuando empezaron a tocar. Julián en la guitarra, Gazca en el bajo, Pepo en la batería y Oscar en la voz. Era un ultimátum con Ciudadanos Anormales. Muchos ciudadanos anormales hay en las calles de cualquier ciudad del mundo con esto de la pandemia, que van sin máscara, sin control ni nada así. Puede ser que sea mentira, puede ser que sea verdad, pero los muertos están y los enfermos también están. Así que un mensaje para todos: usa la máscara, hermano, no cuesta nada. La mascarilla, sí, el tapabocas, lo que te diga, como se llame. La pandemia está, hermano, hay que seguir, luchar contra esa mierda. Antes sonaba desde Ecuador, banda Ratas de Ciudad, desde Quito, fundado en 2007 con Malditos Gobiernos. La hora de los brujos está por comenzar. Vamos a seguir, vamos a tocar otra banda madrileña, fundados en el 91, Matando Gratis, se llaman Julio Oscar. Julio, Oscar, Javier y César son Matando Gratis, fundado en el 91 en Madrid. En 2012 sacaron 20 años de muerte. En 2010 sacaron en directo Licantropia. En 2002 en la carretera, en el 99 La Muerte Tiene Precio, en el 94 y No Te Hagas Líos, en el 92. Vamos a escuchar Que Se Vayan Los Políticos de Mierda. Venga. Si te paras a pensar, casi todo es irreal. Solo saben ya contar, los millones no van mal. Este año hay que cortar con la subida salarial, reducir a la plantilla y los que hay que cubren más. Desde luego que asco, el sistema del trabajo. Desde luego que asco, que se vayan al carajo. Mira, me viene a la cara, no ha acabado tu jornada. Si me quieres contento, no levantes ni el aliento. Dime todas las gracias y no, no tiene importancia. La subida ya veremos cómo y tú y yo nos caemos. Desde luego que asco, el sistema del trabajo. Desde luego que asco, que se vayan al carajo. saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. Radical Sonoro. Sonoro. Un abrazo fuerte para Radical Sonoro de parte de Golpe Justo desde Puerto Rico. Te saluda Bebe, su vocalista, para invitarte a que mantengas esta sintonía. ¡Larga vida Hardcore! ¡Sube el volumen! Bueno, ahí sonaban Antipáticos, una banda que nos llegaba de Ecuador. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escucha? ¿Me escuchan? Bueno, aquí te escuchamos. ¿Qué tal? Yo también les escucho súper bien acá. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por allá los preparativos para el festival? Pues bueno, acá todo bien, estamos ya a pocos días del evento, a una semana, poco más de una semana ya. Bueno, estamos hablando con Fabián, que es integrante de la parte organizativa de este futuro, del festival Pum Futuro Que Futuro, y también que toca en la banda Ratas de Ciudad. Pero bueno, primero vamos a hablar un poco del festival. ¿Cómo se te vino la idea de hacer un festival vía correo electrónico, o sea, vía online? Sí, bueno, primero, buenas tardes con todos acá, hora de Ecuador, igual buenas tardes y un gusto estar con ustedes en este momento. Y bueno, lo que tú me mencionas, esto se da la idea básicamente por un concierto online también que hicieron unos amigos de Colombia. Entonces nos dio la idea de hacer este concierto también, ¿no? Nosotros quisimos hacer algo pequeño. Básicamente un día, hacer unas 20 bandas nomás, a las bandas la mayoría se les invitó, porque no teníamos tanto personal, si puedes decir así, ¿no? Para realizar un concierto medio grande, pero bueno, de ahí ya comenzaron a llamarnos de otros países también de Latinoamérica, de España también. También se contactó con gente de Francia, entonces bueno, de poco a poco fue creciendo y ahora ya el día de ayer incluso, bueno, antes de ayer me escribió también una banda de Colombia, de Perú, perdón, y también ya se pudo también contar, se va a contar con otra banda de Perú. ¿Qué banda es? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué banda es la de Perú? ¿Cómo se llaman? Masturbator se llama, es una banda de Perú que también es muy buena, que le escuchen a la gente que no la ha escuchado, se llama Masturbator y es una banda muy buena, la verdad, muy potente. O sea, también vamos a contar con ellos en este festival. Bueno, pero otro país que se suma, ya son 12 países distintos. Bueno, háblanos de las bandas que van a estar, como bueno, de Ecuador, de Estados Unidos, de Cuba, de Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, México, España, Francia, y ahora Perú. Pero ¿cómo fue eso del festival? Porque, por ejemplo, de Venezuela no hay bandas. Me llama la atención, por ejemplo, que no habéis conseguido de Argentina, de Venezuela, Paraguay, Bolivia, no sé. Bueno, o sea, básicamente, como te mencioné al principio, esto se hizo, fue como un evento invitado a algunas bandas, ¿no? Más que todo bandas amigas, tanto nacionales como extranjeras. No fue el hecho de hacer un evento tan grande, o sea, nunca fue pensado en hacerlo tan grande. Ya en el camino la gente, por contactos de amigos de otros países, cosas así, entre ellos, me escribían a mi WhatsApp, entonces me decían, mira, soy de Costa Rica y tengo mi banda. Entonces, a todas las bandas que nos escribieron, hasta como te menciono, la última que fue peruana, nunca les dijimos que no. Entonces, se logró hacer con las que se pudo. De Argentina también hay una banda, de hecho, va a tocar el guitarrista y actual vocalista de Flema, que es Fernando Rossi, va a tocar también él como solista. Entonces, también se logró contactar con él y todo. Entonces, sí, está un cartel bueno, y de muchos países también, ¿no? Bueno, entonces va a ser el sábado 26 y domingo 27 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, hora del Ecuador. ¿Dónde se pueden ver los conciertos? Bueno, sí, como tú lo mencionas, van a ser justo esas fechas a partir del mediodía de Ecuador. Y bueno, ahí cada en el país que se encuentren pueden ver también el usuario. Nosotros vamos a sacar unos días antes la publicidad igual para indicarles dónde vamos a pasar el horario también de cada país, de las bandas que integran cada país, y también la página donde lo vamos a pasar, que en este caso es la página de Qué Futuro, que es acá nuestro fanzine digital que manejamos. Y bueno, también hay en algunos países algunas radios online y también páginas que van a compartir directamente para que lo puedan ver en otros países. Entonces todo esto lo estaremos anunciando a partir del día jueves de la semana que viene, para que la gente ya tenga conocimiento, tanto la gente que se encuentra en Ecuador, Latinoamérica y en Europa y en el mundo en general. El festival se llama Qué Futuro, ¿por qué? Porque Qué Futuro es un fanzine, te acabo de escuchar, ¿no? Sí, o sea, bueno, nosotros lo estamos manejando ahorita como un fanzine digital, empezó esto hace un año aproximadamente, un poco más de un año, tal vez por junio. Lo inició como una página, como un fanzine digital. Esto inició haciendo entrevistas con bandas nacionales, internacionales. Y pues bueno, de ahí también ya tuvimos el gusto de traer bandas también. Trajimos a su versión X en enero, trajimos acá a Ecuador. Entonces bueno, ahora también ya queremos hacerlo como sello discográfico, estamos también en eso. Ya este año esperamos ya tener nuestro estudio de grabación también. Entonces ahí ya comenzó con esto, como Qué Futuro, y de ahí, bueno, nace el nombre, ¿no? Futuro, Qué Futuro, y justamente nosotros lo combinamos con la actualidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viendo qué futuro nos depara, un futuro bueno, un futuro malo. Entonces, siempre que me preguntan eso, les digo que es una interrogante que cada uno debe pensarlo en su mente y responderse qué estamos haciendo para que el futuro sea bueno o malo. Bueno, ya sabes, estamos hablando con Fabián del festival Futuro, Qué Futuro, que es un festival que se va a celebrar 26, 27 de septiembre vía online, vía Facebook Live. ¿El festival es en vivo? ¿La banda van a tocar en vivo o ya es previo grabación y que ustedes van a armarlo para que salgan en este festival? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido todo esto? Sí, la transmisión va a ser en vivo. Nosotros la vamos a transmitir en vivo, pero de ahí lo que son las grabaciones, las bandas van a ser pregrabadas. Las bandas ya tenemos algunas los videos de las canciones de las bandas, todos estos videos que se realizaron son videos inéditos, ¿no? Justamente para esto, entonces no son videos que están corriendo en el internet, sino cada banda que del país distinto que se encuentra, se grabó un video, ahora se lo llama formato pandemia, ¿no? Lo dicen, he escuchado algunas personas que lo dicen así. Entonces lo hicimos también como formato pandemia, entonces nosotros vamos a ir transmitiendo según la banda y vamos a ir presentando a la banda también. Entonces nosotros estimamos que va a ser entre unas 8 o 9 horas por cada día. Bueno, ¿y cuánta, cada día cuánta banda van a tocar? Porque son muchas bandas, son 30 bandas o algo más. Bueno, en total son 44 bandas. Eso. Van a tocar 22 bandas por día. ¿Y cada banda va a tocar cuánto tiempo? ¿Una 20 minutos, media hora? ¿Cuánto más o menos? En este caso, bueno, no hemos previsto un tiempo límite, sino les pusimos por un límite de canciones. En este caso, cada banda va a tener para tocar 5 temas por banda. Entonces, ahí ya depende de la banda. Por ejemplo, si es que una banda dura 15, dura 12, dura 10, o sea, ya depende de la banda. Entonces, aproximadamente van a ser 5 canciones por banda. Bueno, está bien, es un festival con 44 bandas de diferentes países del mundo, y que pueden verlos en streaming, en directo. La banda no toca en directo, pero es un streaming directo con, como has dicho tú, con música, con material inédito para esta ocasión, y que se puede ver por la página Facebook de Futuro, ¿Qué Futuro? ¿Y te acuerdas cuáles son las bandas que van a tocar o te ayudo? Bueno, un poco sí me acuerdo. Bueno, de Ecuador. Que van a tocar Lo de casa, vamos a jugar los locales, vamos a jugar con los locales, a ver. A ver, bueno, estamos Ratas de Ciudad, está Mortal Decision, está Los Dementes, NTN, Dedicado a Dios, está Meado de Gato, está Antipáticos, Anónimos, si no me equivoco están ahí todas. Bueno, yo como lo tengo aquí, tengo la chuleta, te voy a ayudar. Cartas desde el psiquiátrico también. Eso. Me faltó Cartas desde el psiquiátrico. Yo como tengo la chuleta, yo te voy a decir. Sí, están todas. Yo te voy a decir a ver si tú estoy bien o no. Mira, de Ecuador, Los Anónimos, Mortal Decision, Antipático, Ratas de Ciudad, NTN, La Pude del Sistema, Cartas desde el psiquiátrico, Los Dementes, Acera Punk y Dedicado a Dios. ¿Está bien? Así es. Bueno, después de Estados Unidos. Ahí están todas, sí, me faltaron dos. De Estados Unidos va a estar La Demencia Alcohólica. De Cuba, Limaya. De Colombia, Nicky Town y Manicomium Punk. De Puerto Rico, Golpe Justo. De Costa Rica. ¿Cómo se llama lo de Costa Rica? A ver, si te acuerdas. Juego Fatuo. Bandaza. Juego Fatuo. Exactamente. Está bien, sí, está bien. Bien. Chile, Solidarquía. México, La Última Barricada. Jaque Mate, Experimento Caos, España, Subversión X, Ultimatum, Matando Gratis, Peligro 66, Algo Tóxico, Mala Sangre, La Rabia, Tres Pollos, De la Bruja, Sex Shop Boys, Actitud, Compró Soviet, Pencas DS, Último Recurso, Represión 24 Horas, La Mala Letra y Sergio Calana, Tres de Bastos y Panceta. Y de Francia está The Sonic Fishers y de Perú, la que acabas de decir, ¿cómo se llama la de Perú? Masturbator. Eso no la conozco, mira, ahora voy a buscar a ver si ponemos algo de ellos, si me da tiempo. Bueno, estamos hablando con Fabián, que sí, también muy buena banda, yo también la escuché recién. Estamos hablando con Fabián de la organización del festival que adicionalmente toca en una banda que se llama Ratas de Ciudad. Bueno, ya aprovechando, cuéntanos un poquito de Ratas de Ciudad. Bueno, como tú lo comentaste cuando pasaron el tema, nosotros tenemos ya 13 años de trayectoria, lo empezamos a finales en diciembre del 2007. Y pues bueno, nosotros ya tenemos ahí también, hemos hecho también conciertos, hemos actuado en algunas ciudades dentro de acá de Ecuador, no hemos salido al extranjero. Este año queríamos hacer también, tenemos unos proyectos, ¿no?, con la banda, pero bueno, por cuestiones ya mundiales del COVID no lo pudimos hacer. Esperamos que después de este concierto que lo estamos realizando en octubre ya meternos a grabar el disco. En este caso era el primer disco que lo queremos hacer. Y bueno, tenemos también proyectos para grabar un split también con una banda canaria que se llama Represión 24 Horas, que sí, también están dentro del evento. De hecho, lo entrevistamos la semana pasada. Entonces, ellos. Sí, justamente, ajá. Con Marquito, con... Bueno, si me están escuchando, si me escuchan, un saludo a toda la banda, muy grandes amigos. Y pues bueno, estamos tratando también a ver si es que podemos hacer un split en un vinilo, en un EP. Entonces, bueno, hay algunos proyectos que tenemos, ¿no? Y pues bueno, vemos es que el próximo año también nos podemos autogestionar y ahí también hay un proyecto de salir de aquí, de a ver si nos vamos a México, a ver si podemos también salir a España también. Entonces, hay algunos proyectos que tenemos en mente. Bueno, ojalá y tengáis suerte, ¿no? Y que este festival, bueno, sea de puta madre para todos los que puedan verlo. Vamos a recordar, 26 y 27 de septiembre, desde las 12 del mediodía, hora del Ecuador. Ellos el próximo jueves estarán pasando los horarios de cada banda, a qué hora van a tocar cada banda por día. Y bueno, es una oportunidad de ver 44 bandas, 5 canciones por banda, y totalmente autogestionado por un streaming por Facebook. Así que si estás en Facebook, puedes buscar Qué Futuro. Ellos tienen su Facebook ahí listo. Primer Festival Internacional Online, Futuro, Qué Futuro. Así que pendiente, agrégalo para que te mande información, porque lo tienen, las redes sociales las tenéis muy, muy organizadas, ¿no? Muy, muy constantes. Sí, justamente estamos tratando de subir todo lo que es concerniente al evento, ¿no? Yo sí agradezco mucho también a la gente que me ha estado apoyando en esto, a Chus en España, Delta, ¿verdad? Que han sido personas que han estado, que están viendo cada rato información a él. Ellos también son parte de la organización acá en Ecuador. Le agradezco también mucho a Teddy, de los Dementes, al Chafo, que también es un compañero acá también, a Milton, a Huevo. Y también a Mateito, que han sido personas que también están. Es justo también que Milton también ahí te está también apoyando en las entrevistas. Y bueno, sí, gran amigo también acá, muy, muy, ¿sabes? Le mando un fuerte abrazo también a mi pana. Entonces ahí sí, la gente nos está también apoyando y bueno, eso también se... Lo que queremos es que la gente también conozca, ¿no? Las bandas, tanto nacionales de acá de Ecuador como las extranjeras, y nos conozcamos entre todos y aparte también crear lazos para que en algún momento, si alguien quiere viajar a otro país, tengan ese contacto y puedan viajar, ¿no? Entonces no simplemente queremos hacer un concierto, sino también formar lazos de amistad entre la gente de diferentes países, y quien quita después ahí puedan viajar entre ellos y hacer conciertos también, ¿no? Bueno, es una buena idea, es una muy buena idea. Y bueno, yo lo que aquí tenemos un apoyo, la gente de Radical Sonoro, y me gustaría que, bueno, dieras la última información para la gente que nos está escuchando y que se conecten esos 2 días para que apoyen el festival. Claro, bueno, invitarles a toda la gente que nos está escuchando al día 26 y 27, sábado y domingo de septiembre. Vamos a realizar el Festival Internacional de Punk Online, qué futuro. Y bueno, esto totalmente también es gratuito, ¿no? Porque mucha gente también me ha preguntado esto, es gratuito, son 2 días, 44 bandas de 13 países distintos, de Latinoamérica y Europa. Y pues bueno, esto es básicamente para que la gente se divierta, pase un buen momento, se olvide de toda esta pandemia, de este estrés, y pues que escuchemos lo que nos gusta, ¿no? Y que a la final... algún rato esto va a pasar y bueno, podamos nuevamente estar en los conciertos presenciales y ahí darnos un abrazo que todos creo que necesitamos para pasarla bien también. Bueno, mi pana, mándale un saludo a los chicos, primero a los chicos de la banda, de tu banda, y a los chicos de todas las bandas que van a participar, que tengas contacto con ellos. También a mi amigo Milton, mándale un gran abrazo. A ti y a toda tu banda y a la gente que colabora contigo en el festival. De nuestra parte también un otro gran abrazo y bueno, mucha suerte y mucho éxito para que este festival no sea el primero y tengamos varios ediciones, ¿no? Sí, justamente eso también es lo que estamos planificando, a ver cómo va la pandemia también y bueno, también ver que estábamos viendo una estoy investigando un poco que Facebook también quiere ya desde el 1 de octubre quiere cobrar lo que son los streaming, ya no quieren hacerlo gratuito, entonces Según eso también se han dado cuenta, si podemos hacer. Se han dado cuenta que es todo dinero, ¿no? Claro, entonces aquí sí hay dinero también en el streaming, entonces por suerte nosotros lo hacemos el 26 y el 27, porque según Facebook dicen que ya desde octubre el primero ya va a ser cobrado, entonces claro, según eso también podemos planificar si podemos o no podemos hacer también otro evento online, gratuito en este caso, que es lo que nosotros nos interesa hacerlo, ¿no? Que la gente lo vea también. Pues bueno, por cierto, también quiero enviar un saludo y un agradecimiento a Chus, que estuvo también ayudándonos con la música del programa de hoy. Bueno, Fabián, hermano. Sí, un fuerte abrazo también. Un gran abrazo y un placer. Gracias, la verdad. y igual, mucho éxito. Igualmente, igual gracias a ustedes también por apoyar. Bueno, por apoyar todas estas iniciativas y también esto que estamos haciendo. Esa es la idea, hermano. Esa es la idea. Bueno, pana, cuídese. Un gran abrazo. Gracias, muy bien. Un saludo a todos. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, hemos hablado con Fabián de la organización Futuro que Futuro, este festival internacional online que se va a estar celebrando el 26 y 27 de septiembre por la página Facebook del festival Futuro que Futuro. Y hemos hablado con Fabián, y bueno, antes de hablar con Fabián, había sonado un par de temas que lo tenemos pendiente ahí. Antipáticos desde Quito, Ecuador, fundados en el 98, con Santi la guitarra, Santipático se llama, Care Loco en la guitarra, Marco Pático en la batería y Diego Antipático en el bajo y voz. Antipático el 2020, su trabajo último, su último trabajo, ha sacado El Filo de la Navaja, El Blues de los Sedados, Noche de Pecado, Requiem, Cuento de Entre Tragos y Fracaso y Venganza y Sangre el 2000. El tema era Costumbres Depravadas, y antes sonaba Matando Gratis con su tema Que Se Vayan. La banda de aquí de Madrid, del año 91. Seguimos con este festival y vamos a colocar música. Vamos a viajar esta vez hasta Chile. Solidar, que se llama la banda que vamos a colocar. Ellos son de San Fernando, Chile, fundado en el 2002. En la voz Manuel, Cristian en el bajo, guitarra Mario, en la batería Jorge. ¿Y qué nos falta? En 2007 es el trabajo que vamos a colocar. Bueno, el trabajo que han editado y el tema se llama Cesante. Aquí en Agora Sol Radio, en la 3w.agorazoradio.org y por radiocrimen.com.ar. Tú eres el pecador, hora de levantarse, seguir con la rutina, un infeliz estante, ponerte la camisa, corbata y pantalón, currículum en mano, buenos días, yo terminé cuarto medio, este es el tema medio, de ahí estás seguro, con la concertación, y sigo caminando, se me cierran las puertas, y escucho este 20, la estadística bajó. De vuelta a la casa, el hambre y el cansancio, una sopa aguada, te engaña el paladar, vas a la ducha, con el agua helada, y no ves el trabajo que el vecino prometió. De relajo, juguemos a las cartas, mejor al solitario, pues ya no hay nadie aquí. Te vas a la cama, el corriente salió, no te ayudó ayer, tampoco te va a ayudar hoy. Hora de levantarse, preparar el desayuno y un infeliz desastre. Ponerte la camisa, corbata y pantalón, colgarte en una soga y acercarte este arco. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Estalle, ¿dónde estarás? Buena, cabros de Radical Sonoro. Por acá Paulo TV, guitarrista de Tíos Bizarros, pasando a dejarle un saludo y un fuerte abrazo desde Chile. ¡Que siga el rock and roll! ¡Salud! Seguimos en directo por Agora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar. La hora de los brujos está por empezar. Venimos desde lejos, nos absorbe la rutina. Dispuestos a lo que venga. Sonaba desde Medellín, Colombia, la banda Manicomio Punk, No Quiero Ser Soldado, una banda que se funda en 1997 con Whitman en la voz, Andrés en la guitarra, David en el bajo, María en la guitarra y Andrés Ramos en el batería. Sigue el caos después del muerto, el 2017, su trabajo. Y bueno, ha sonado aquí Manicomio, pum, No Quiero Ser Soldado. Antes sonaba Peligro 66, con el tema Loco Mundo, fundados aquí en Madrid en el 19, con El Pollo, ex Comando 9 milímetros, Alberto y El Chino, de Andanada 7 y Perico, de 37 hostias. Tremenda banda. Con Loco Mundo, volumen 1, del 2019. Banda muy buena, Peligro 66. Y antes empezamos este trío con Solidarquía, desde Chile, fundados en el 2002 con el tema Cesante. Estás en Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org y también por radiocrimen.com.ar, en directo desde también desde Buenos Aires, Argentina. Saludos a los hermanitos de allá de Argentina, si están por radiocrimen.com.ar y donde nos sintonicen. Saludos a todos. Hemos hablado con Fabián del Festival Punk Futuro, qué futuro, que nos contó un poco de todo esto y una entrevista bastante agradable. Y antes sonaba, bueno, estuvimos también escuchando, me he liado. Que bueno, que este programa lo puedes escuchar en diferido los sábados 16 horas en Miami, tiempo del este, en descarriados.site. Por cierto, en descarriados.site de mi hermano Roger, de Descarriados también, que es una banda punk hardcore legendaria de Venezuela, ya puedes encontrar en esa página nuestro merchandising. Bueno, ya también tenemos nuestro merchandising de otras bandas, pero ya tenemos merchandising en esa página, en descarriados.site. Tienes merchandising de Radical Sonoro, tienes camiseta, productos oficiales, camiseta, taza, etcétera, etcétera, etcétera. Sudadera, con capucha, sin capucha. Así que métete en descarriado.site, te metes en la parte donde pone Radical Sonoro y ahí tendrás para que nos ayudes también a esto del programa, a la autogestión. Y los domingos, 12 del mediodía, por Bogotá, hora de Bogotá, por RadioCrudo.com, del hermano Mascota, que nos retransmite los domingos por las 12 del mediodía por allá. Y también, pues, en otro podcast, en Agora Sol Radio Podcast, estamos ahí también. Y también en Spotify y en iVoox. Nos buscas como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com y nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial, Twitter Radical Sonoro y Instagram Radical Sonoro. Y ya en breve vamos a colocar las colaboraciones de Julio Magdalena desde Venezuela con su Descanecdota Radical y Carlos Palacios desde Alemania con sus Entes Anómicos, aquí en vivo por Agora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar. Vamos a escuchar una banda que se llama Algo Tóxico. Nos llegan desde, esta banda llega desde, es que son aquí de España, fundados en el 80 en Barcelona, proveniente de una banda que se llamó Berlín 80, una bandaza del punk español. Hacían punk rock hasta el año 2001 y después ellos fueron la vocalista, la pionera del punk de Barcelona, se llamaba, ¿se acuerdan del Último Resorte del 79? Pues Silvia Escario es la vocalista de esta banda, de Algo Tóxico. Silvia, una de las grandes ilustres voces femeninas de la historia del punk rock estatal, con un pasado y currículo excepcional, fundó en el 79 junto a otros compañeros Último Resorte. Pero esta vez se llama Algo Tóxico, el tema se llama Capitán Kirk. Silvia, Johan y Wilco son los que son Algo Tóxico, Glándula Anarcha en el 2018 y Juntos por el Caos en el Caos en el 2012. Algo Tóxico, aquí en Agora Sol Radio y por Radio Cruda. Me lié. Radio Cruda los días domingos, 12 del mediodía, Saludos a los de Radio Cruda. Saludos, hermanos, si nos estás escuchando por radiocruda.com. Y saludos a los hermanos que nos escuchan por descarriados.site los sábados, 16 horas, Miami, tiempo del este. Saludos a los que nos escuchan en directo por agorasolradio.org y por radiocrimen.com.ar. Esto es Algo Tóxico, el tema Capitán Kirk. Con el Capitán Kirk hacia el hiperespacio, siempre quise ir con el Capitán Kirk hacia el hiperespacio. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. Desde Bogotá, Colombia, un gran saludo para todos los radioescuchas de Radical Sonoro de parte de la banda Steps. ¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡El fin del mundo! ¡Y todos nos vamos a morir! ¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡El fin del mundo! ¡Y el mundo se va a destruir! ¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡El fin del mundo! ¡Y toda esta mierda va a acabar! ¡Ya viene! ¡Se acerca! ¡El fin del mundo! ¡Y todos nos vamos a morir! ¡Ya viene! ¡Se acerca! Escuchas Radical Sonoro. Bueno, se llama NTN desde Ecuador. No tiene nombre, se llama esta banda. En el fin del mundo era el tema de Guayaquil. Mediados del 90 se funda esta banda. Sacaron de un trabajo llamado Sucio en el 96 y Perdiendo el Juicio. Dan en la voz, Adrián en la batería y Aníbal en el bajo. Antes sonaba Jaque Mate desde Jalisco, Guadalajara, México, con el tema La Partida Ha Comenzado. Esta banda que se fundó en el 2012 con Rixi como voz, en la guitarra Rula, Fossi, Christian en el bajo, en la batería, y Gori en la batería. Christian en el bajo y Gori en la batería. En el 2004 los Jaque Mate lanzan su primer trabajo EP llamado La Partida y su primera larga duración llamado Caballo Negro en 2016. Y iniciamos con el trío con Algo Tóxico de Capitán Kirk, que era el tema. Una banda de Barcelona que se fundó en el 2001 y es de gente que tocó el último resorte legendario. Bueno, ya llegó la hora del primer colaborador de esta noche del espacio de Julio Magdalena con su descanoedécdota radical, y hoy va a hablar de Who Is Next. Vamos a escuchar a Julio Magdalena con su descanoedécdota radical. Y ahora con ustedes, Julio Magdalena y sus descanoedécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Pete Townshend comentó en una entrevista en 1971: "No daremos el habitual tipo de espectáculo de rock de The Who". Y añadió: "El público estará completamente involucrado en la música que está diseñada para reflejar las personalidades de las personas". Who's Next es el quinto álbum y el más vendido de The Who. Y según Pete, el mejor, a pesar de provenir de una fallida ópera rock futurista titulada Lifehouse, la cual estaba destinada a ser adaptada para la pantalla grande y proseguir el éxito del álbum Tommy de 1969. Sin embargo, no llegó a feliz término debido a inmanejables conflictos en el grupo, en especial con el productor Keith Lambert. Muchas de las canciones escritas para el proyecto fueron compiladas en Who's Next como una colección de canciones no relacionadas, que no relataban ninguna historia en particular. La foto de la portada es una burla de la película 2001, Una Odisea del Espacio. Muestra a la banda aparentemente después de orinar en un monolito. Y según el fotógrafo de la sesión, algunos de los integrantes del grupo no estaban dispuestos para orinar, de modo que se utilizó agua para simular el efecto. El álbum presenta un sonido dinámico, introdujo novedosos avances tecnológicos, con teclados dispersos y efectos diversos. Desarrollos de guitarra, unas letras duras, otras poéticas y algunas joviales y divertidas, como es el caso de My Wife, pista número 4 del disco, que por cierto se escucha de fondo. Esta canción no tiene nada que ver en absoluto con Lifehack. Fue compuesta por el bajista John Entwistle y la mujer a la que se hace referencia, según John, se lo tomó muy bien. Ella no fue a por él, sino sus abogados. Chao y hasta la próxima Descanécdota. Y esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena para Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. He salido a la calle con mis ganas de liarla. Siento que nadie va a pararme ni me van a hacer callar. Me he cansado de aguantar la misma rutina de todos los días, que no cambia ni dignifica, solo hace que esclavizarme. Y ahí nadie va a decirme qué hacer, ¿por qué no? Tengo patria ni ley, y tú no me vas a venir a joder, ¿por qué no? Voy a dejar que me veas caer. Golpes que da la vida solo hacen que endurecerme. Me enseñan quién está a mi lado y quién no merece estarlo. Ni tus leyes ni tus normas no son nada para mí. Tú que me quieres ver callado, serás el primero que... Y ahí nadie va a decirme qué hacer, ¿por qué no? Tengo patria ni ley, y tú venir a joder, ¿por qué no? Voy a dejar que me veas caer. No me pienso aguantar las ganas de reventar. Se ha despertado en mí una bestia imparable. Esta vez no pararé, porque ya me he cansado de toda esta situación y de todo este mundo. ¿Por qué no? Tengo patria ni ley, y tú no me vas a venir a joder. ¿Por qué no? Voy a dejar que me veas caer. Escuchas Radical Sonoro. Estamos cansados de tus falsas solicitas. Es una cara que debo vomitar. Estamos hartos de todas tus atrayas. Tanta desinformación nos vamos a aniquilar. Estamos cansados del mismo cuento. Cada 4 años nos quieren manipular. Estamos hartos de la misma historia. Promesas y promesas que nos van a inspirar. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en la recta final del programa de hoy, de este especial de Festival Punk Futuro que Futuro, y hemos escuchado la banda Experimento Caos con su tema Metrópoli, una banda que nos llegaba de México. Víctor la guitarra voz, Antonio el bajo y Dalí la batería. Experimento Caos sacó un trabajo llamado Experimento Caos en el 2020. Antes sonaba el Pool del Sistema con el tema Estamos Harto, una banda que surge a mediados del 2009 en la ciudad de Latacunga, en Ecuador. Se llamaron primero Sociedad en Decadencia en el año 2014, se separan y vuelven a juntarse en el 2017. Julio en la voz, Andrés en la guitarra, Lenín en el bajo, José en la batería. Sacó un EP llamado Extinción en el 2012 y en el 2013 sacan su primer CD llamado Homenaje al Sambo. Y empezamos el trío con Experimento Caos Metrópolis con su tema... Perdón, empezamos el trío con Mala Sangre 1312 de una banda de strip punk de la Bahía de Algeciras con el tema Hoy. Manu en la voz, José Luis en la guitarra, Clavijo en el bajo, Jorge en la batería. Sacaron un EP llamado Un Mundo de Maldad en 2020 y otro EP en el 2019 llamado Escupiendo Verdades, y su primer demo fue Tu Vida. Y empezamos todo esto con Descanécdota de Radical con Julio Magdalena desde Venezuela con The Who Is The Next. Vamos a viajar hasta Alemania con Carlos Palacio de Entes Anómicos, a ver qué nos trae esta tarde nuestro amigo Carlos. Hola, mi nombre es Carlos Palacios y te encuentras escuchando la parte de este programa en el cual aporto un par de canciones. Esta vez voy a ofrecerte dos temas. El primero viene a cargo de La Agonía de Desear Existir. El tema se llama Desear y es un tema el cual apareció en una de las más recientes producciones de este proyecto, el cual yo llevo a cabo. Luego vamos a escuchar a una banda que en realidad comenzó como un proyecto solista. La banda se llama Mirror Trash. Desde su más reciente producción que se llama Better Days vas a poder escuchar un tema acústico bastante influenciado por la onda 70s y 80s en el rock. Espero que te guste. I Will Show Myself Off es lo que te voy a mostrar ahora, y quiero darle las gracias a la gente del programa de radio por darme la oportunidad de estar con ustedes en estos pocos minutos. Y nada, espero que disfruten las canciones. La próxima semana nos escuchamos otra vez. Adiós. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Estoy en una esquina, solo con mis problemas, bebiendo una cerveza para olvidar. El tiempo va pasando, mi mente se acelera, fumo un cigarrillo, me creo a escapar. Radical Sonoro. Bueno, llegando a la final del programa de hoy, lo que hemos escuchado en este momento era Los Dementes de Guayaquil, fundados en 2012. La voz está Teddy, en el bajo está Harry y la batería está Christian. Maldita vida era el tema. Antes era Carta desde el psiquiátrico con Acabaremos Mal, una banda que llega de Quito en el año 2010. La banda colgó instrumentos finalmente en el 2014, se volvieron a juntar en el 2018. Carla en la voz, Josie en el teclado, Andy en la guitarra, Juan en el bajo y Christian en la batería. Y empezamos con Tres Pollos con el tema Break, Nacho, Bakay, Dani, fundados en Madrid en el 2015, en la incubadora en el 2016 fue su trabajo. Y iniciamos con Carlos Palacio de Entes Anómicos, que nos trajo un par de temas electrónicos, buenos temas para relajar un poco esto, y ya nos vamos casi yendo. Vamos a escuchar un temita rápido y entramos ya a la despedida. Vamos a escuchar una banda que se llama Complot Soviet. Ellos son de aquí de Madrid, una banda que ya tiene años en el street punk, fundados en Madrid, Propaganda en 2015, Moscú Resiste en el 2020 y Agitación fue su primer trabajo. Complot Soviet, el tema se llama Igualdad y entramos para la despedida. Todos están de aguantar tanto machista de mierda. No podemos soportar al Estado patriarcal. Sociedades patriarcales ya resisten más. Desde que el dinero es el que manda más. Por llevar minifalda te vas a ser violada. Yo me he visto como quiero, tu criterio está enfermo con mis palizas. Me toca aguantar hasta que desaparezca esta sociedad. Escupa el capital, sociedad patriarcal. Al Estado derribar no podemos esperar. Escupa el capital, sociedad patriarcal. Al Estado derribar no podemos esperar. Saco el perro, me paro la comida. Trabajo 8 horas y no termina el día. Trabajo lo mismo para cobrar menos. Ya llega a la casa, fregar es lo primero. Si desnuda en la cama te digo que no. Cierra la bragueta, esto se acabó. Los países pobres, más violencia hay. La testosterona es el capital. Desigualdad, abrasión, violencia. Machismo, depilación, maltrato, acoso, machismo. Disculpa el capital, sociedad patriarcal. Al Estado derribar, no podemos esperar. Disculpa el capital, sociedad patriarcal. Al Estado derribar, no podemos esperar. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. El pueblo vencido jamás estuvo unido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo vencido jamás estuvo unido. El pueblo unido jamás será vencido. Radical Sonoro. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Penitencia. Soy rojo a los demás por vivir en mi palacio. Nací para dar placer y hacer vibrar a todo tu ser. Atrévete a nombrarme. Ya está el más inocente, su mente paralizó. Soy tu llave maestra, a diestra y siniestra. Soy tu llave maestra, mi mente te la cresta. Soy tu llave maestra, a diestra y siniestra. Glorioso en mi vejez. Soy tu llave maestra, a diestra y siniestra. Soy tu llave maestra, y me crece la cresta. Soy tu llave maestra, a diestra y siniestra. Soy tu llave maestra, y me crece la cresta. Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Hemos escuchado Pencas DS con Te Hago Crecer la Cresta, una banda de Tarrasa, Israel en el saxo y coro, Borja en la guitarra, Lidia en la batería y Irene bajo y voz. Pencas DS es su último trabajo en el 2018. Antes sonaban desde Ecuador, una banda que se llama Acera Punk Rock con el tema La Venganza. Ellos son del 2020, no tengo mucha información de ellos, así que os la debo. Antes de Acera, estuvimos escuchando una banda que nos llegaba de Barcelona, que se llaman Sex Shop Boys, con Lasaña, Felipe Ander y Charlie, y la cantante australiana Jazz Daniele. Ellas son Sex Shop Boys, solamente tienen un trabajo llamado Sex Shop Boys del 2020. Los Dementes, desde Guayaquil, también sonaron aquí en Agorazo Radio, en tu programa de Calcionero, con el tema Maldita Vida, una banda que nos llegaba de Guayaquil del 2012, en la voz Teddy, en el bajo Harry y la batería Cristian. Y bueno, y hemos llegado ya al programa al final. Vamos a despedirnos con tres temas. Yo voy a decir que también nos sonó con Prosoviet, con el tema de Igualdad, Ellos Son de Madrid, Propaganda 2015, Moscú Resist del 2020 y Agitación. Esos fueron su trabajo. Bueno, recuerda que nos podemos sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media hora de España por agorasolradio.org o desde Argentina por Radio Crimen Online en radiocrimen.com.ar. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, Twitter, Radical Sonoro, Instagram, Radical Sonoro, email, radicalsonoro@gmail.com. El próximo jueves, las colaboraciones de Julio Magdalena con su Descanécdota Radical y Carlos Palacios desde Alemania con sus Entes Anómicos. Este programa lo puedes escuchar diferido los sábados a 16 horas hora de Miami por descarriado.site y domingos radiocruda.com a las 12 del mediodía desde Bogotá. El podcast, Agora Sol Radio Podcast, Spotify también como Radical Sonoro y Vox también lo podemos buscar. Y pendiente a la gente que está aquí en Madrid de apoyar apoyar la plataforma Alerta Roja. Hacemos eventos con poca manifestación. Métete en internet y lo buscas para que estés al tanto y apoyes. Hacemos eventos en la plataforma Alerta Roja, hacemos eventos convoca manifestaciones por toda España en defensa del sector de espectáculo y los eventos. Nuestro apoyo. Nosotros lo vamos a despedir con tres bandas, para ya rapidito. Represión 24 Horas, que nos llega desde Canarias, con un tema que se llama Suena a Silencio. Seguidamente estaremos escuchando una banda que se llama Actitud, que llegan desde Madrid, fundados en el 2019. Guillermo la voz, David en el bajo, Charlie la batería y Sergio la otra guitarra, El Mundo Arder. Y nos vamos a despedir con Último Recurso, Adictos al Caos, una banda que se fundó en Sant Boi de Llobregat, Cataluña, en el 2013. Josu en la batería, Tostado en el bajo, guitarra Fury, guitarra, el otro con guitarra Comino, y la batería, la voz SGP. Adicto al Caos es su último trabajo, 2020, que parezca Democracia en el 2018, nos vemos en el infierno en el 2017. Nosotros nos vemos la semana que viene. Esto fue Radical Sonoro, por ahora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar. Hasta el próximo jueves, en directo.